comunitarista. Dentro de autonomía, heteronomía y educación. La autonomía moral como riesgo, el enfoque comunitarista nos dice que ante los excesos de las sociedades industriales en estos tiempos de modernidad y que se han expresado en la fragmentación social, se han expresado en la pérdida de sentido y aún más se han expresado esta fragmentación social en la vida consumista que amenaza la vida colectiva. Las dificultades de los filósofos para encontrar criterios universalmente válidos de moralidad, así como los problemas del liberalismo para compatibilizar la libertad con una teoría de la justicia, hace que algunos filósofos anglosajones critiquen esta teoría racional y desencarnada del liberalismo, rescatando el sentimiento de pertenencia. Ellos plantean que una dimensión fundamental de los seres humanos es el sentimiento de pertenencia y que hay que buscar en la vida comunitaria las fuentes y nutrientes de la moralidad, rechazando el antagonismo individuo-sociedad y postulando a la comunidad como un sujeto colectivo, donde existe una conciencia comunitaria en que la virtud es un atributo social. Uno de los representantes más destacados de este enfoque, McIntyre, considera que el ser humano no tiene un fin en sí mismo, pues este fin le es dado por la sociedad a la que pertenece, la sociedad en la que encuentra su ser y realiza sus prácticas. Formando parte de la estructura de su sistema social, el sujeto puede saber lo que debe a esa sociedad y lo que esa sociedad le debe, desde los roles que juega en el interior de la sociedad y desde las prácticas y tradiciones culturales que forman parte de su comunidad, se construye la moralidad del sujeto. Con un enfoque antropológico-cultural, McIntyre propone enfrentar la carencia de criterios objetivos para actuar moralmente en la sociedad moderna, identificando y describiendo la moral perdida del pasado, evaluando sus pretensiones de objetividad y autoridad, extrayendo de ella, de la moral del pasado, la sabiduría moral buscada. Los comunitaristas advierten riesgos, tanto en la forma en que Kant aborda el tema de la autonomía moral, como en los excesos del individualismo ligado a la comprensión de la libertad que está llevando a la pérdida de la comunidad. Con relación a la autonomía moral, consideran que el acto solipsista de decidir, apoyado por la mera razón, deja al ser humano sin los referentes sociales y comunitarios, desde donde se ha formado y mediante los cuales realiza su vida. Respecto al individualismo, consideran que, como ocurre con la libertad, el individuo se mueve en el ámbito de acción que le es propio, la sociedad. El exceso de libertad del individuo puede ser motivo de la restricción de la libertad en sí misma. Ellos consideran, los comunitaristas, que la libertad no aumenta con la mayor autonomía para decidir, toda vez que aquella puede ser atentatoria respecto a la sociedad en su conjunto. Muy bien, vamos a concluir, hacer un extracto de lo que aquí vimos. La autonomía moral como riesgo, enfoque comunitarista. Debido a los excesos de las sociedades industrializadas en estos tiempos y que hemos visto su expresión en la fragmentación de la vida en sociedad por la vida consumista, que es la peor amenaza para la vida colectiva. Aparte de las muchas dificultades de los filósofos para encontrar criterios que sean universalmente válidos para la práctica de la moralidad. Vamos a ver qué es el liberalismo. El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios republicanos. Constituye el liberalismo la corriente en que se fundamenta tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. El liberalismo aboga principalmente por el establecimiento de un Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes, que estas leyes resguarden las libertades y el bienestar de las personas. Y decimos que tanto Kant como los comunitaristas, a Kant lo vimos en el programa pasado, los riesgos que atribuye Kant a la práctica de la moralidad, y los comunitaristas atribuyen la pérdida de la moral en la actualidad a los excesos del individualismo, y lo ligan también a una comprensión de la libertad que hace esto que se pierda el sentido de comunidad, también el sentido de pertenencia y también el de identidad. En relación con la autonomía moral, consideramos el acto solipsista. El acto solipsista deja al ser humano sin los referentes sociales y comunitarios, y es allí en donde realiza su vida. Vamos a ver qué es el acto solipsista. El acto solipsista significa que el ser humano no tiene un referente en sí mismo, puesto que el fin es dado por la sociedad a la que pertenece, la sociedad en la que encuentra su ser y realiza sus prácticas. Forma parte de la estructura de su sistema social. Ahí puede saber lo que debe de este sistema social y lo que se le debe. Las prácticas y tradiciones culturales que forman parte de su comunidad, con eso se construye la moralidad del sujeto. No puede ser construida, pues, con solo razonamientos del ser humano. Debemos enfrentar la carencia de objetivos para actuar moralmente, identificando y describiendo la moral perdida del pasado para encontrar la sabiduría moral. Solipsismo, pues, es la creencia metafísica de lo único que en realidad podemos saber, es que solo existe uno mismo. Y la realidad que nos rodea no puede ser más que parte de los estados mentales del propio yo. De esta forma, todos los objetos, personas, etcétera, que uno experimenta, podrían ser meramente emanaciones de la propia mente. Respecto al individualismo, finalmente, los comunitaristas advierten el riesgo del exceso de libertad, considerando que la libertad no aumenta la decisión del individuo, sobre todo si esta libertad atenta a la sociedad en su conjunto. Terminamos con nuestro segmento de valores cívicos. Continuamos con otra variedad. De Poemas Humanos, de César Vallejo. Me viene, hay días, una gana ubérrima, política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros. Y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado o fuerza al que me odia, al que rasga su papel al muchachito, al que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacer un poquito de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. ¡Ah, querer este, el mío, este, el mundial, interhumano y parroquial provecto! Viene a pelo, desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su dante, en su chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo.

como forma de construir la justicia, la libertad verdadera y la democracia verdadera, sin intermediarios. La lucha en materia de democratización de la comunicación y de la información ha dejado en claro que se debe construir un poder comunicacional de nuevo género, para la mayoría y por la mayoría, dirigido sistemáticamente a resolver los problemas, las necesidades materiales y espirituales propias de la nueva situación revolucionaria que es, por definición, una manifestación de la democracia socialista, aún incipiente, en la que se plantea como parte de su tarea luchar por una sociedad plena de igualdad social, sin diferencias de clases. ¿Es esto lo que tensiona y desespera tanto a los monopolios mediáticos y a los poderes oligárquicos que miran cómo a diario surgen iniciativas rebeldes, cargadas con creatividad y con inteligencia, resueltas a no ser más esclavas ni de la voluptuosidad consumista ni del capricho esclavizante de los negociados burgueses? Proliferan las certezas de que el cambio de raíz es posible, no por voluntarismo, sino por experiencia organizativa, que entre sus dificultades y limitaciones vence desafíos diariamente. Todo medio es útil, desde la palabra hasta lo digital. El objetivo es el mismo y está a la vista, creciente y madurado. En los procesos revolucionarios más avanzados de América Latina, hoy se ha recuperado el programa socialista y el comunista como expresión suprema de la realización plena del buen vivir, con todas sus exigencias materiales y subjetivas. De ahí el despliegue de estrategias nuevas para el desarrollo de las fuerzas productivas, con apoyo en la ciencia, en la tecnología y en la organización de los trabajadores hacia un marco de relaciones de producción con desarrollo cultural, anticolonial y de liberación de los caudales expresivos plenos de riquezas estéticas y éticas, consustanciales a la realización de la democracia socialista. En ese marco están las propias herramientas de comunicación al servicio de la revolución bajo el poder colegiado de los pueblos. Hay cientos de casos nacientes y por eso el trabajo de las corporaciones transnacionales dominantes y sus alianzas con fuerzas mediáticas locales constituye un frente muy poderoso de agresión sistemática. Es preciso comprender las operaciones de ofensiva de los medios de comunicación burgueses como una fuerza activa, desesperada contra la clase trabajadora, un poder de agresión. Por otra parte, solo comprensible a través de sus conexiones con otras partes de la estructura económica del capitalismo, cargado con odio de clase. Eso produce la ideología dominante, que es también una formación social y que ocupa un lugar específico en la variedad de insultos, descalificaciones y atentados contra las democracias nacientes. Y ese odio, determinado por la estructura social e histórica de esa sociedad decadente, no hay duda que valga. Siempre existe una relación dialéctica entre la estructura y la ideología. La guerra mediática contra Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, tiene base material de las relaciones de la producción que determinan la ideología de la agresión. Y a la vez, indefectiblemente, la ideología también determina de manera desigual y combinada la estructura objetiva del mensaje. Hay que ver los delirios del grupo PRISA y CNN en su locura. Debemos de insistir, es la oligarquía, con sus banqueros, empresarios, terratenientes e iglesias acaparadoras de la riqueza, quien también es dueña de un arsenal enorme, con armas ideológicas, para atacar a la clase trabajadora. Son armas materiales, militares, mediáticas y políticas para imponer su modo de ver e interpretar la realidad toda. Semejante poder emana del hecho de que son ellos los que dirigen la economía y parte del Estado. Mientras la burguesía siga gozando de ese poder económico, la estructura mediática servirá fundamentalmente, aunque no exclusivamente, para encubrirlos. La única democracia real y posible se logrará expropiando a los grandes millonarios, es decir, arrancándoles la base material de toda su fuerza. Hay que arrebatarles democráticamente todas las armas con que atacan a los pueblos, incluidas las armas mediáticas. Los pueblos decidirán democráticamente cuándo. El capitalismo no es solo un sistema de producción burguesa. La propiedad privada de los medios de producción y la explotación de fuerza de trabajo. La lucha democratizadora, tan pronto democratice las relaciones de producción, debiera proponer a la terminación definitiva del régimen de propiedad privada de los más media. Y eso es un debate vivo también por la creatividad socialista en materia de democracia. La dirección de la revolución tiene también, hoy por hoy, avances en el campo de su legalidad, que se impulsa con la fuerza de las movilizaciones de acción directa en todas sus variedades. Es el caso de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, por mencionar algunos casos muy claros. La única manera de hacer triunfar la democracia naciente y sus potencias comunicacionales es saliendo a luchar en las calles, en las asambleas, en las aulas, en las ciencias, en las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, obreras, y luchar con marchas, pero sobre todo con el método de la organización consciente del momento preciso y su contenido transformador. Para ello debemos consolidar la revolución de la comunicación y la comunicación de la revolución que los pueblos pusieron en marcha con aliento democrático siempre. Terminamos el artículo de Julian Assange. La comunicación es el derecho que da voz a todos los otros derechos. Esto publicado en el artículo de Fernando Buenavad. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tu claras, fogata de amor y guía, razón de vivir y mi vida. De nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro. fogata de amor y guía. Donde viví mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Donde viví mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para caminar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, es donde viví mi vida. A continuación, vamos a escuchar a la abuela Margarita. Hermosa abuela que hoy nos recuerda contemplar en la naturaleza. Escuchemos. Nunca. Ellos sembraban para tener para la familia y sus animales. Y nunca sembraron y para las viudas. Para darle a las viudas que habían en ese. Yo nací en el campo, en una aldea, no ecoaldea. No, entonces se llamaban ranchos. Y entonces ahí en ese ranchito, el rancho que se llamaba Los Charcos, porque había muchos nacimientos de agua, ahí nací yo. Y realmente les puedo decir, sí había tierras que podían, pero las tierras descansaban. Y nunca vi a mi papá, ni a mis tíos, ni a mis abuelos, sembrar un poquito más para vender. Ni frijol, ni maíz. Una vez platiqué esto en una reunión y bueno, lo que me saqué fue que dijeran que eran bien tontos. Bueno, una palabra más grandota, ¿no? Entonces, pero es que había la confianza. ¿Cuál confianza? Pues bueno, vamos a suponer que no llueve. Entonces salían y con una flautita, unos cantos, le hablaban a las nubes y le decían, y no estoy hablando de gente fuera, está así. Mis tíos, mis papás, mis abuelos. Oye, mira, le hace falta agua a mi milpa. Échale una chorreadita. Y mira, así como cuando andaba yo sembrando con mi papá. Ponte un sombrerito, papito, solo. Y se ponía una ovita por ahí. Entonces, eso existía. Esa comunicación. Cuando se veía la tormenta, había un arroyo que si lo teníamos que pasar. Pues si crecía, nos quedábamos del otro lado. Pues la petición era, nomás que pasemos, porque tenían que pasar los bueyes y nosotros también. Porque no podían, no, entonces no era nomás pasar corriendo, no. Entonces, déjanos pasar y cuando pasemos, entonces sale tu crecida. Porque si salía la crecida cuando fuéramos pasando, pues seguro que nos llevaba. Y obedecía. Había una relación, y yo estoy segura que las gentes de aquí, las originarias de aquí, que también tenían esa relación. Y bueno, yo estoy hablando desde mi mestizaje, porque ustedes si me ven, no soy tan original. Yo puedo decir que la bisabuela, las dos bisabuelas eran las que eran indígenas. Y entonces, pues, y los bisabuelos ya eran español y francés. Entonces ya tengo esa mezcla. Estoy hablando apenas de dos bisabuelas. Son cuatro. Entonces, yo traigo buena esa mezcla. Sin embargo, aún con esa mezcla, había todavía esa memoria de hablar con los elementos, de sentir los elementos vivos, de decirle a la piedra, oye, qué buena estás, que me vas a quedar re bien para el cimiento del jacal. Nosotros las casas de... Ya me tocó casas cuadradas cuando era niña, pero había una casa redonda, un lugar redondo, que se llamaba jacal. Entonces, con los huicholes, esa casa redonda se llama Calihuey. Entonces, pues mira qué bien me queda para el jacal. Pues ya se bueno la piedra. Y bueno, hasta que la piedra decía que sí. De alguna manera la piedra daba una rodadita y ya dijo que sí. Y así muchas cosas. Entonces no es tan lejos. Todavía las memorias quedaban más frescas. Sí, ay, se perdió la luna, ¿no? Bueno, cuando... En la luna, sí, ya la vi. En la luna de mayo. Pues ya van a ver la luna nueva, que esta es luna nueva. Y sabían si la lluvia iba a venir abundante, si iba a venir escasa, si iba a venir con tormentas. Ah, ok, mira, ven, lloviente. ¡Wow! Ustedes digan si no es cierto. Digo, bueno, me quieren ver, ahí voy. Nomás por un ratito. Bueno, estaban pendientes, había otro tipo de conocimiento. Es bien maravilloso. Y yo les quiero preguntar así bien fuerte. ¿No habría ese mismo conocimiento aquí que estoy? Segura que sí. Sí. Bueno, el conocimiento este se ha transformado en computadoras, ¿no? Y se ha transformado en esos aparatos y se ha transformado en televisión. Afortunadamente ya hay por ahí seres humanos atrevidos a decir, y se llaman atrevidos, yo les digo atrevidos. Pero se dice en los libros, ya traían los libritos, que las personas de antes tenían clarividencia, tenían poder de ubicuidad, clariaudiencia, y que se escuchaban así de lejos, como desde Canadá hasta acá, a Patagonia, ¿no? Se alcanzaban a escuchar. Decían, bueno, allá están haciendo una fiesta, pues vamos a hacer la fiesta acá nosotros como la de ellos. Al sol, a la tierra, a todo esto. Entonces, a la tierra la era considerada como nuestra madre. Así, y yo no dudo que la tierra es mi madre. Yo sé y estoy segura. Carta de Alberto Patistán para el Papa Francisco. El mentor Tzotzil expone las causas de su detención y anuncia: aquí seguiré sin descansar. He sido maltratado y encarcelado injustamente, escribe Patistán al Papa. Defender a mis hermanos indígenas no fue bien visto por los ciegos y sordos contagiados por la corrupción en mi país, expresa en una misiva entregada por manos amigas al pontífice. Esta nota es de Germán Bellinghausen, publicada en el periódico La Jornada el lunes 9 de septiembre de 2013. Mi vela permanece encendida, no tanto para que yo vea, más bien para que los demás se iluminen, para ver y me vean. Aquí seguiré sin descansar, escribió Alberto Patistán Gómez al Papa Francisco, a pocos días de que el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dictamine definitivamente sobre el incidente de reconocimiento de inocencia que su defensa interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El profesor Tzotzil, preso en San Cristóbal de las Casas hace 13 años, adherente de la sexta declaración de la Selva Lacandona y de conocida religiosidad, expresa el pontífice de la Iglesia Católica: he sido maltratado y encarcelado injustamente por causa de decir la verdad y denunciar la mentira, como otros, en defender a mis hermanos indígenas sobre el maltrato. Este acto de amor al prójimo no fue bien visto ni recibido por los ciegos y sordos, contagiados por la corrupción en mi país. La misiva, escrita a mano y que había sido ya entregada al Papa por manos amigas, es la siguiente. Se respeta la ortografía del original. Su Santidad, siervo de Dios, por este medio, aprovecho enviarte mis saludos fraternos, esperando siempre esté bien de salud y que Dios te acompañe en todo tu caminar en el amor del pueblo de Dios. Hermano Francisco, es un honor para mí escribirle. De antemano darle las gracias por el encuentro que tuvo con mi amigo argentino Félix Díaz, líder de la comunidad Etnia Com, en compañía del Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Félix ha llegado a mi cautiverio con el fin de solidarizarse en exigir mi libertad. Oh pastor de las ovejas heridas, digo esto porque soy uno de ellos, que he sido maltratado y encarcelado injustamente por causa de decir la verdad y denunciar la mentira, como otros, en defender mis hermanos indígenas sobre el maltrato. Este acto de amor al prójimo no fue bien visto ni recibido por los ciegos y sordos contagiados por la corrupción en mi país. A consecuencia de este contagio, me prefabricaron mis delitos de homicidio, robo, etc. Por esta imposición del crimen, fui sentenciado a 60 años de prisión. Actualmente, bajo este yugo de desgracia, llevo más de 13 años en cautiverio. Durante mi permanencia, siempre he insistido en la exigencia de mi libertad. Reclamo que hasta hoy en día he sido ignorado por las autoridades mexicanas. Pero gracias a Dios todavía mi vela permanece encendida, no tanto para que yo vea, más bien para que los demás se iluminen para ver y me vean. Aquí seguiré sin descansar. Hermano, ore por mí. Necesito sus oraciones para seguir adelante en proclamar el Evangelio de la verdad. Créame que todo su apoyo serán bendiciones para mí y mi familia. Que Dios lo bendiga y que la Virgen de Guadalupe lo colme de su gracia. También aquí oraré por usted, su Santidad. Y concluye, hasta pronto, vivir o morir por la verdad y la justicia, fraternalmente, preso político de la Voz de la Mate, adherente a la Sexta, tu hermano en Cristo, Jesús Alberto Patistán Gómez, firma. El preso indígena ha recibido el apoyo de decenas de organismos civiles y religiosos, organizaciones políticas, personalidades de todo el mundo y simpatizantes de lo más diverso. En días recientes fue visitado en prisión por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y poco antes por los intelectuales Adolfo Gili y Rafael Gutiérrez, también por el líder chicano Valdemar Velázquez e incluso funcionarios como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el comisionado del Gobierno Federal para los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz. Terminamos esta historia, una más de la injusticia en México. Me voy de boca siempre que hace falta, y digo en mis canciones lo que pienso. Y sé que no han de verme de rodillas pidiendo por la paz del universo. Prefiero las batallas silenciosas que sigue por lo bajo dando el pueblo. Mañana, cuando me vaya con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo, tal vez me reste solo cantar. La vida suele jugarnos brava partida,

Frases revolucionarias. Estas frases de Lenin. La verdad es siempre revolucionaria. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Es una verdad el que con frecuencia en política se aprende del enemigo. La democracia es una forma de gobierno en la que cada 4 años se cambia de tirano. El que no cambia todo, no cambia nada. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. León Trotsky. El patriotismo es la principal parte de la ideología mediante la cual la burguesía envenena la conciencia de clase de los oprimidos, paraliza su voluntad revolucionaria. Porque patriotismo significa sujeción del proletariado a la nación, tras la cual está la burguesía. Lealtad al programa revolucionario, hostilidad irreconciliable con la burguesía, ruptura decisiva con los socialpatriotas, profunda confianza en la fuerza revolucionaria de las masas. Estas son las principales lecciones de octubre. No cabe duda que todo país atrasado encuentra algunos rasgos de su porvenir en la historia de los países adelantados, pero ni por asomo procedería una repetición general del desarrollo de los sucesos. Aquellos que no sean capaces de defender antiguas posiciones nunca lograrán conquistar las nuevas. Frases de Bertolt Brecht. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. El hombre no debe seguir tal como es. Es necesario verlo también como podría ser y acostumbrarse a esa visión. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, nace el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Frases del Che Guevara. El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchemos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchemos contra la alienación.